El podcast de Dientes Molones, episodio número 15. Bienvenido al podcast de Dientes Molones, una cita semanal con el buen rollito dental donde hablamos de ortodoncia molona y de cómo crear pacientes felices en tu clínica. Un programa para dentistas, higienistas, auxiliares y pacientes molones, el lugar para los fans de los dientes. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Fran Hernández. Gracias por estar al otro lado escuchando y apoyando este podcast. El programa de hoy está muy bien, ya que te daré una idea muy chula para fidelizar a tus pacientes. En la entrevista molona viajaremos hasta una clínica de Gijón, en Asturias, gracias a la magia de Internet. Se trata de la Clínica Dental Hernández Herrera, donde entrevistaremos al doctor Manuel Hernández. Durante la entrevista, Manuel nos hablará, entre otras cosas, de lo que más le gusta de su profesión, de la manera que tiene de fidelizar a sus pacientes, de las tres cosas que le hacen sonreír cada día y de su experiencia como entrenador de un equipo en la Liga de Fútbol 7 en Asturias. Pero antes de la entrevista, te invito a que entres y le eches un vistazo a nuestra tienda online, dientesmolones.com, la sede del buen rollito dental en Internet, donde encontrarás, entre otras cosas, una colección de chapas refuerzo positivo para los niños de tu clínica. Unas chapas que te sirven para educar y premiar a tus pacientes molones. Además, son el elemento más original para promocionar tu clínica al ir personalizadas con tu web. Te ayudan a fidelizar a tus pacientes. Es un premio para los niños que los padres valoran por su componente educativo. Por ejemplo, una chapa con el mensaje «Yo me los lavo tres veces al día» es una ayuda para que los niños recuerden este sano hábito. Vamos con la idea molona para fidelizar a tus pacientes. Te propongo organizar un divertido concurso en tu Facebook donde sortees unas tazas molonas. La forma de participar es muy sencilla. Puede ser darle a me gusta a esa publicación donde hablas del concurso o compartirla. Invita sobre todo a los pacientes que visitan habitualmente tu clínica a que participen. Puedes imprimir incluso pequeñas hojas con los pasos a seguir y repartirlas. El título del concurso podría ser «Para nosotros, tú eres la leche». Los ganadores se llevarían una simpática y original taza con el mensaje «Eres la leche y lo sabes». Si te gusta la idea, ya sabes que este modelo de taza lo puedes encontrar en nuestra tienda online. Y ahora sin más, pasamos a la entrevista molona. Hoy tenemos con nosotros al doctor Manuel Hernández, odontólogo en Clínica Dental Hernández Herrera. Hola Manuel, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Antes de empezar con la entrevista molona, quería agradecerte de verdad que hoy estés aquí en el podcast de Dientes Molones. No, muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, pues vamos a hincarle el diente a esta entrevista, empezando con la primera pregunta que suelo hacer a los invitados. ¿Qué te hizo estudiar odontología? Bueno, pues siempre había querido estudiar algo relacionado con la medicina en general y, bueno, cuando estaba ya en COU, fui dándose forma un poquito al tema de la odontología. Y al final me decidí por ello. Pues básicamente un poco vocacional y un poco relacionado con el hecho de hacer algo relacionado con medicina. Uh-huh. Siempre digamos que te llamó la atención, ¿no? Sí, en mi casa siempre todos son, bueno, mi padre es médico, mi primo es médico, mi madre es psicóloga, enfermera, o sea que hemos tenido todo mucha relación con la profesión. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión como odontólogo? Pues sobre todo el ver a la gente sonreír después de mucho tiempo. Cuando consigues que alguien que está pasándolo mal, que no muestra la boca, que no se encuentra a gusto y después de un trabajo bien hecho durante tiempo, uh-huh, vuelve a sonreír, pues eso resulta bastante gratificante. ¿Consideras que es importante utilizar un refuerzo positivo con los pacientes más peques? ¿Cómo lo haces en tu clínica? Sí es importante. Sí es importante porque el niño vea que lleva algún tipo de recompensa el tener un buen comportamiento. Pero bueno, la recompensa no siempre tiene que ser algo material, etcétera. También las felicitaciones, el animarle a seguir comportándose de una buena manera, sí, etcétera, es importante. Nosotros, bueno, muchas veces con los niños, siempre al finalizar los tratamientos, solemos dar, pues, o bien ratones para guardar los dientes, plomas de buen comportamiento, en el que se premia al buen paciente, las chapas también vuestras. Pero siempre en su justa medida, no manteniendo, hacer que el niño también, después de las revisiones, siga manteniendo una buena actitud con algún premio o algún refuerzo. Uh-huh. Hay otro tipo de refuerzos que son los que a mí no me gustan, que es cuando ya viene el niño con algo negociado de casa. Ah. Porque hay casos en los que se les da el premio a pesar de no tener el comportamiento del todo correcto, simplemente por el hecho de que hemos conseguido hacer el tratamiento, pero a lo mejor es un tratamiento que en vez de 20 minutos nos ha llevado 50. Sí. Quiero decir, es un error bastante común también dar premios de una manera compulsiva, como quien dice. O sea, en este caso los premios tienen que reforzar una actitud por parte del niño, un comportamiento positivo, eso, ¿no? Eso es, tiene que ser un premio a un comportamiento y a una determinada actitud del niño. Uh-huh. Si no se da, no es bueno reforzar con ningún tipo de... Vamos, no es bueno dar ningún refuerzo que no haya conllevado ese comportamiento. ¿Cuál es la mejor manera de fidelizar a un paciente? Sobre todo, a ver, yo siempre... Mi forma de trabajar ha sido la de ser lo más cercano y, aparte de profesional, posible. Es decir, yo creo que el paciente tiene que ver, bueno, que con tus conocimientos vas a resolver los problemas que tiene, pero yo huyo mucho del comportamiento lejano de bien, buenos días, te hago el tratamiento y te vas, ¿no? Yo tengo un trato cercano, a mí, en mi caso, nadie me trata de usted en la clínica, yo soy Manuel para todos los pacientes, sí, incluso Manu, uh-huh, teniendo un trato cercano, hacer que se sientan cómodos, como si estuvieran en casa o como si estuvieran, digamos, en una situación amigable, para que la gente se sienta lo más cómoda posible y se vean con ganas de volver. Sí. Entonces, yo lo veo muy muy importante desde ese punto. Yo, la verdad, que en el barrio en el que estoy, siempre, desde que empecé, me ha ido bien de esta manera. Sí. He recompensado, digamos, el trato que he recibido y lo bien que me tratan la gente aquí en el barrio, siendo yo también de la misma manera y haciendo mi vida en este barrio directamente. ¿Qué diferencia hay entre una clínica de toda la vida y una franquicia? Muchas. Lo primero, el trato, la forma de hacer sentirse a la gente, lo que buscan unos y otros respectivamente. La franquicia, al fin y al cabo, buscan el tratamiento lo más rápido posible y el mayor beneficio económico posible en el menor tiempo. Uh-huh. En nuestro caso, pues hombre, tú tienes una responsabilidad con tus pacientes porque eres el quien da la cara todo el día y todo el año. Y no puedes tratar a la gente de esa misma manera. Sí. Realmente la forma de ser responsable con tu trabajo, siempre estás pendiente de que todo vaya correcto. Pues son cosas que diferencian mucho una clínica de toda la vida de una franquicia. El que la gente venga, sepa que siempre está la misma persona, que si algo sale mal, pues tienen ahí a quien se lo hizo para que pueda solucionar el problema. Incluso también la forma de tratar a la gente que trabaja dentro de la clínica, los empleados. Yo procuro que se sientan lo más a gusto posible y que piensen que esto es suyo y ayuden a levantar esto. Al final, las franquicias son trabajadores mal pagados en muchos casos. Sí. Al final hacen su trabajo, se van y no les importa la situación del negocio, ni de cómo vaya. O sea, al final no están a gusto los pacientes ni tampoco las personas que trabajan en la clínica esa. Exactamente. Yo tengo muchos compañeros que han trabajado en franquicias y, bueno, podríamos hablar largo y tendido de este tema durante de todas las cosas que les han llegado a pedir o a hacer en el trabajo. Sí. Entonces, eso influye también a la hora de tratar a la gente, a los pacientes. Y luego, aparte, todo eso, el tema económico también influye mucho, que al final es cobrar para sacar el dinero del negocio adelante y no nos preocupa tampoco la prevención o que los pacientes se cuiden. La clínica de toda la vida la monta un dentista y la tiene que sacar adelante un dentista. La franquicia, al final, son gente que están relacionados con la profesión, que meten un dinero y esperan que ese dinero se convierta en más dinero, lógicamente. Uh-huh. Entonces, pues al final no es la misma manera de llevar el negocio. Ahora voy con una pregunta más personal, Manuel. ¿Qué tres cosas te hacen sonreír cada día? Pues mi hijo, que tiene año y medio. Ay, qué bien. Y sí, por aquí andará. Ahora nos iremos a pasar el día por ahí, aprovechando que es festivo. Qué chuli, qué chuli. Mi pareja y mi familia, por supuesto, y luego el disfrutar del trabajo. La verdad que cuando salgo disfrutando del trabajo es importante, es una de las cosas más importantes. Además de ser odontólogo, diriges un equipo en la Liga de Fútbol 7 de Asturias. ¿Qué es lo que más te gusta de esta actividad? Pues no perder el deporte, o sea, no perder el contacto con el deporte directamente ni con la competición. Llevo compitiendo en fútbol desde que tengo 6-7 años y lamentablemente en los últimos años me he roto los ligamentos de las dos rodillas, vale, pasando por operaciones. Rompí una, me operé, volví a jugar y rompí ya cruzado el ligamento lateral de la otra. Entonces ya como que se ha convertido en un poco complicado volver a jugar al fútbol. Entonces, sí, bueno, el equipo lo había hecho con unos amigos justo antes de lesionarme y les pongo yo el nombre, les ayudo a llevar el equipo, voy a los partidos a dirigir, un poco, no me hacen ni caso, pero bueno. Y quitarme un poco ese mono de la competición, el poder seguir un poco ahí pendiente de ellos, aunque sea sin jugar, pero seguir pendiente de ellos de alguna manera. Digamos, estar en el mundillo, ¿no? Sí, sí, seguir divirtiéndote con el deporte. Para finalizar esta entrevista con una gran sonrisa, cuéntanos alguna anécdota divertida que te haya sucedido en tu clínica con un paciente. Bueno, hay muchas, pero... No, no, seguro, bueno, que tendrías para escribir un libro, pero... Sí, sí, posiblemente, bueno. En una ocasión una niña con la que no había manera de que me dejara meterle mano en la boca, le iba a poner crema simplemente para luego poder anestesiar, y me dijo que me la pusiera yo primero. Entonces dejé que la auxiliar montara la boca con crema, se pasó bastante con la crema y entonces estuve media hora con la garganta totalmente dormida. De la crema anestésica. Pero bueno, anestésica. La niña se dejó hacer el tratamiento gracias a que me lo hicieron a mí primero. Pero digamos que ese tratamiento lo hiciste con la boca dormida. Sí, exactamente. O sea, que estabas tú ya preparado para si había otro tratamiento por ahí, te lo podías llevar. Ya, para hacérmelo yo mismo. Te podías autotratar. Exactamente. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por suscribirte y escucharnos en iTunes y en iVoox. Nos vemos en las redes sociales y en dientesmolones.com, donde puedes encontrar contenidos y productos molones con buen rollito dental para poner una gran sonrisa a tu día a día. ¡Chao!